Bien, queridos, gracias por quedarse a escuchar la palabra del Señor. Dios les bendiga. La semana pasada estuvimos hablando del poderoso soplo del Espíritu Santo. Y hoy día vamos a hablar del resto, o de la segunda parte. Dice Efesios 1:13, entre paréntesis, el proyector no está porque se lo echaron la noche de Año Nuevo. ¿Ya? No, es verdad. Es verdad, el portátil, el notebook con que se proyecta, se lo pidieron la noche de Año Nuevo. Amaneció machucado y no funciona hoy día. Así que ahí veremos qué fue lo que pasó después. Si alguien sabe, por favor, que informe. Efesios capítulo 1, verso 13. Efesios capítulo 1, verso 13. Nos habla claramente allí de algo que sucede cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Dice la Escritura, Efesios capítulo 1, verso 13, que cuando creímos al Señor, dice, en Él también ustedes, está hablando de Cristo, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. En la versión Reina Valera dice, fueron sellados, ¿ya? O fueron marcados con el sello, que es lo mismo. Y dice que este sello del Espíritu Santo garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿Por qué digo esto? Porque quiero hablar o quiero enfatizar en que hay un sello del Espíritu Santo que todos los cristianos nacidos de nuevo lo tenemos, y hay una llenura del Espíritu Santo que no es lo mismo. Hay algunos que plantean que es lo mismo. Yo no quiero entrar en discusiones con nadie, sino que quiero exponer simplemente lo que dice la palabra del Señor. Si fuera así, no habría existido Pentecostés. Es lo que yo pienso y es lo que yo veo en las Escrituras, ¿verdad? Si fuera así, tampoco después habría sido necesario que los primeros discípulos fuesen llenos del Espíritu Santo, como nos habla casi todo el libro Los Hechos, ¿verdad? Porque ya todos estaban sellados, concretamente. Estaban en el reino de Dios. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, hermanos queridos, es la necesidad más grande que todos los cristianos, que todos los discípulos de Cristo tenemos. Tenemos una necesidad, y esa necesidad es ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. La vez anterior yo decía que el Señor, cuando habló con Nicodemo, hizo un énfasis. Le dijo, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y un versículo saltado más adelante le dice, en verdad te digo que si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y también ahí hay dos énfasis o una diferencia. Una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar en él. Es necesario ver y entrar. Y la vez anterior yo planteaba que muchas veces, como creyentes, porque no quiero en este sentido señalar a nadie con el dedo tampoco, ¿verdad? Nosotros nos conformamos simplemente con ver cómo se derrama la presencia del Señor, pero eso no significa que participemos, ¿verdad?, de aquel hecho sobrenatural y que entremos en el Espíritu, en lo que está sucediendo. Dios quiere que nosotros tengamos, y esto también lo dije la vez anterior, una vida sobrenatural. Una vida sobrenatural. Y para no irme tan lejos, hace un minuto atrás Félix hablaba aquí de hechos sobrenaturales en su vida. Porque eso es lo que Dios quiere que vivamos. Adrianita hablaba de hechos sobrenaturales en su vida. Eso es lo que quiere Dios que vivamos. La iglesia, hermanos míos, no es, y esto tampoco lo digo para juzgar a nadie ni para condenar a nadie, sino que al contrario. La iglesia no es un club social, la iglesia no es un ente social, la iglesia no es simplemente un lugar donde nos juntamos para vernos con los amigos. La iglesia es un ente sobrenatural. Es sobrenatural, es un ente espiritual. Y nosotros venimos a la iglesia con un solo propósito, y es encontrarnos con Dios, es alabarle, adorarle, es ser ministrados por la presencia del Espíritu Santo, y esa debiera ser indudablemente siempre nuestra prioridad. Es eso lo que debiéramos tener siempre presente. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque de repente se nos pierde de vista. Se nos pierde de vista. E insisto, hermano, esto tiene el mejor ánimo positivo. No tiene ningún ánimo negativo, ni de condenar, ni de dar palos, ni de nada. Pero si nosotros tuviéramos eso presente, que la iglesia es un ente sobrenatural, que vamos a encontrarnos con Dios, que vamos a adorarle, tengo que decirlo necesariamente, no llegaríamos tarde, hermano. Por eso digo, o sea, no, el énfasis y la intención no es dar palo, ni, no, es simplemente poner las cosas en su lugar. Es que nosotros podamos centrarnos y podamos focalizarnos en lo que realmente trasciende, en lo que tiene importancia. Más importante que le demos un abrazo a un hermano, más importante que nos veamos, más importante que nos saludemos, más importante que cualquier otra cosa, es que nosotros nos encontremos con el Señor. Más importante que cualquier otra cosa es que nosotros vengamos con un corazón dispuesto a brindar a Dios sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración, fruto de labios que confiesan su nombre, dice la Escritura. Que nosotros presentemos en el altar de Dios sacrificio vivo. Es decir, dice que nuestros miembros, nuestros brazos, nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestras emociones, todo aquello lo pongamos en el altar de Dios para brindar a Él, quiero decir, la gloria de vida a su nombre. Y eso debe ser nuestra prioridad, ese debe ser nuestro foco. Ese debe ser nuestro objetivo. Por muy cansados que estemos, hermano, que es legítimo que a veces estemos cansados. Por muy agobiados que estemos, que a veces también es legítimo que estemos agobiados. Etcétera, etcétera. Por muchos problemas que tengamos, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca debiéramos perder estas cosas de vista. Es por eso, hermanos míos, que es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Dice que solamente de esa manera nosotros podemos experimentar la vida abundante que Dios nos prometió. Juan capítulo 10, verso 10. Yo he venido para que tengan vida, y no una vidita así nomás, dijo el Señor, sino para que tengan vida en abundancia. Y esa vida abundante no la podemos vivir con nuestras fuerzas, ni con nuestros propósitos, ni con nuestras buenas intenciones, ni con nuestra buena onda, ni con nuestro positivismo. ¿Por qué estoy diciendo todas estas cosas? Porque son todas cosas que flotan en el ambiente, hermano. Nos encontramos en los diarios, en programas de televisión, en todas partes. ¡Ay, las buenas vibras, las buenas ondas! Y creen que con eso arreglan todo. Pero la verdad es que no arreglan nada, porque allí no hay poder. Y si hay poder, no es de Dios, hermano. El poder de Dios realmente, que es el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, en llenura, en plenitud, es el único que nos puede dar vida y vida en abundante. Alabado sea el Señor. Cuando el Señor dijo, el que cree en mí de su interior correrán como ríos de agua viva, estaba hablando precisamente de esta vida sobrenatural. Estaba hablando de esta experiencia sobrenatural, de vivir y de caminar con Dios todos los días. De eso estaba hablando. Entonces, queridos míos, es sumamente importante de que seamos llenos del Espíritu Santo. Con el poder de Dios, lo dije también la vez anterior, nosotros seremos testigos eficaces y podremos ser pescadores de hombres y conducir a otros a los pies de Cristo. Si no somos capaces de hablarle a alguien, e insisto, esto no es palo, hermano, ni es tampoco juicio contra nadie. Si no somos capaces de hablarle a nadie de Cristo, entonces es porque no estamos llenos del Espíritu Santo y necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Así de sencillo, hermano. Así de simple, dice la Escritura. Dice el Señor a sus discípulos, quédense en Jerusalén, porque dentro de no pocos días vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque para ser testigos, para hablarle a otra gente, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos esa llenura. Entonces, queridos míos, la primera necesidad del creyente es ser lleno del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, verso 12 al 14, el Señor dijo, obras mayores que las que yo hago ustedes harán.